Siete cuenta de que. Próxima estación Exposiciones. Estación con rutas integradas y cercana al Centro Comercial San Diego. Cuando necesites calmarte, recuerda que respirar lenta y profundamente puede ayudarte. Inhala, exhala el abdomen. Exhala, contrae el abdomen. Inhala. Exhala. Luces, cámara, acción. Es que nosotros somos ciudadanos porque ocupamos el espacio público, porque el espacio público es la casa de todos y la tenemos hecha un desastre. Plátano Valento 2000, plátano maduro, plátano hartón, plátano bien bueno. Oye, 6 en 2000 maduros, maduros, maduros, oye. El desastre al mío pa' que frite, pa' que hace, pa' que cale. Oye, pa' que frite, frite, frite y coma, papá, ya qué bueno. Oye, se acabó esa comer arroz pelado mío, no más arroz pelado. Buena, que busca economía. Es un desastre. Pero es que hay una diferencia. La luce. Como hay un flujo, transporta por ejemplo los materiales. Otra cosa es cuando esté muy contaminado. Que tenga, cuando uno la ve muy café, cuando ya tiene mucho sol. Cuando hay unas casas arriba que descargan las aguas residuales a la fuente. O industria. Entonces por eso es muy importante que el territorio tenga como, esté como ordenado. Las casas no pueden descargar las aguas directamente a la fuente hídrica, lo mismo las empresas y demás. Creo que es como el mensaje. Lo adaptan a las condiciones del medio. Por eso es que utilizamos los macroinvertebrados como un indicador biológico de la calidad del agua. Y ese engendro que hay ahí, se encuentran aguas de buena calidad. Y ustedes lo miran y es muy complejo, tiene muchas secciones. Incluso tiene unas branquias por el lado de acá con las que él respira. Ahí se le ve, son como bueno, estos colitos. Si la calidad del espacio público es mala, la ciudad es mala. ¿Qué quiere decir? Pues que me ensordece. Tiene una cantidad de una contaminación atmosférica horrible. Los accidentes son tremendos. Vivo con miedo. No puedo salir a la calle en determinadas horas. ¿Pero eso qué es? ¿Ese es el espacio común que nosotros nos hemos dotado? Ahí es donde está la clave, donde tenemos que intervenir precisamente para hacer de nuestras ciudades los mejores lugares de vida, porque en definitiva es donde vivimos. A eso es lo que hay.